¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Solemos hablar de la efervescente escena londinense como una de las mecas, últimas grandes mecas del jazz europeo y mundial. De ahí han surgido una cantidad importantísima de jóvenes músicos, todos muy jóvenes, enrolados dentro de distintas facetas musicales, ¿no? Producto de esa rica mezcla de culturas, de música, de estilos, todos traccionados por gente muy joven que mezcla y sin ningún tipo de pudor todos los estilos musicales, produciendo cosas realmente fascinantes en muchos casos. Música que atrapa a los chicos, a los jóvenes, pero que también deja boquiabiertos en muchos casos a los melómanos más exigentes, aquellos más formados, o aquellos, digamos, no formados, sino crecidos dentro de un estilo jazz lo más clásico. Han encontrado en chicos como este, como Todd Lohnendorf, una enorme posibilidad de acercarse a un mundo quizá diferente, en muchos casos dejado de lado por las corrientes principales del jazz, fundamentalmente, como decíamos, aquellos más clásicos, músicos más clásicos o escuchas más clásicos, que ven con ciertos dejos de escepticismo a las aventuras en muchos casos a las que se le asigna muy poco valor y muy poca vida. No es el caso de por lo menos lo que hemos escuchado hasta ahora, de jóvenes músicos que empujan y cada vez más de estrellas en ascenso, empujando cada vez más hacia arriba. Todd Lohnendorf, cuarto álbum, recién como líder de banda, el que vamos a escuchar ahora es su debut, A Song For You, publicado por el sello barcelonés Fresh Sound Records el 13 de mayo del año 2021. Lo acompañan Conor Chaplin en contrabajo y Mark Michel en batería. Estos tres chicos de trío, gente joven, que ha crecido dentro de la corriente principal, que ha crecido dentro de las corrientes clásicas, a la luz y no a la sombra de todos los héroes musicales, de quienes han aprendido muchísimo. Pero está ese dejo también de sonido contemporáneo, tan propio de gente joven, ¿no? En el caso de Lohnendorf, vamos a escuchar un guitarrista muy ligado a lo clásico, sin estridencia, un sonido muy pulcro, muy suave, muy entrador, del gusto de la gran mayoría. A Song For You, Todd Lohnendorf, Fresh Sound Records, 13 de mayo 2021. Música de verdad, para gente de verdad. Alrededor de medianoche. Thank you. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Muy bien, escuchamos la primera parte de A Song for You por Don Allendorf, guitarrista británico, publicado por el sello Fresh Sound Records el 13 de mayo del año 2021. La acompañan Conor Chaplin en bajo, un joven también talentoso, un bajista y contrabajista, amigote que lo acompaña a partir de entonces en el resto de los trabajos publicados por Allendorf como líder de banda, completan Mark Mitchell en batería. Un álbum grabado entre los días 2 y 3 de diciembre del año 2019. Bueno, fecha en la que estuvo guardadito un tiempo el álbum, puesto que, por todo lo sabido, el mundo se paró por el tema de la pandemia. Ellos estaban muy, muy, muy esperanzados en cuanto apenas se levante la veda a poder salir de gira con su álbum debut, sobre el cual ellos habían puesto muchísima expectativa. Dado el sonido que ustedes habrán escuchado, un sonido absolutamente muy, muy, muy pulcro. Un sonido que se acerca más al sonido de la vieja escuela, pero con ese toque sutil, muy contemporáneo, que da cuenta de la enorme capacidad y talento de este joven músico. Un joven músico que a partir del lanzamiento de este álbum fue algo así como un espaldarazo enorme, una alta exposición al movimiento global. A partir de entonces empezaron a subirle ofertas de trabajo y de presentaciones en los más prestigiosos clubes europeos y obviamente dentro de la escena local. Rápidamente se convirtió en la estrella que todo el mundo anunciaba, que todo el mundo auspiciaba. A propósito de este nuevo álbum, el propio guitarrista dice: "Estoy muy emocionado de volver a la carretera para celebrar el lanzamiento de este álbum, especialmente después de un año de oportunidades tan limitadas para tocar en directo. Nuestra gira recorrerá todos los rincones del Reino Unido y estoy impaciente por reencontrarme con el público de todo el país". Fresh Young New Talent, el sello barcelonés, ha publicado algunos de mis discos de jazz favoritos, y es una emoción para mí unirme a la larga lista de artistas increíbles que están asociados al sello. Espero de verdad que disfruten el disco, se entusiasma el joven guitarrista Tom Allendorf. Entre las enormes influencias que hemos comentado acerca de, no hemos hecho nombre, pero hemos comentado acerca de las influencias de artistas clásicos dentro del movimiento, las grandes estrellas, los héroes musicales del movimiento, pero les ataca particularmente al guitarrista israelí Gilad Heselman, otro enorme guitarrista que conjuga absolutamente todo esto que Allendorf seguramente aspiraba para su propia música, esto es, la ligación con la música o el apego al clasicismo jazzero, pero también ese toque de contemporaneidad, ese toque moderno, con una enorme sutileza y poesía en las cuerdas. Todo eso Allendorf seguramente aspiraba para sí y encontró en Heselman el espejo en donde reflejar su propia imagen. Sigamos escuchando la segunda y última parte de A Song for You. Fresh Sound Records lo publicó el 13 de mayo del año 2021. Acompañan a Allendorf, Conor Chaplin en bajo y Mark Mitchell en batería. Dijo Henri Cartier-Bresson: "Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir". Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música.

Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Muy bien, acabamos de escuchar A Song For You por Don Ohlendorf al frente de un trío completo por Conor Chaplin en bajo y Mark Michel en batería, publicado por Fresh Sound Records el 13 de mayo del año 2021. Todos temas compuestos por el guitarrista británico Don Ohlendorf. Un álbum grabado entre los días 2 y 3 de diciembre del año 2019. Ustedes escucharon, seguramente coincidirán conmigo en todo lo que hemos hablado y comentado. El sofisticado sonido de la guitarra de este muchacho realmente es atrapante, ¿no? Esa cita con la tradición y ese toquecito de modernidad y de contemporaneidad que le da un sonido tan fresco, tan agradable, tan atemporal, si se quiere, que deja satisfechos y con ganas de más a todo el mundo, ¿no? A los jóvenes con una mirada quizá más contemporánea y a los no tan jóvenes, pero con la suficiente apertura como para poder acercarse a los nuevos artistas. Este muchacho es graduado en el Royal Welsh College of Music de Cardiff. Además fue galardonado con la Yamaha Parliamentary Jazz Scholarship en el año 2016. Y también, muy poquitito antes de publicar este álbum, ya había escrito un libro de estudio en donde él publica sus primeras obras para guitarra solista, titulado Etudes, Estudios, que se vendió muy bien en toda Europa, Asia, Australasia y Norteamérica. Actualmente también es profesor invitado en el Royal Welsh College of Music, allí donde se graduó, y es profesor invitado también en muchas instituciones de primer nivel internacional, como el de Guildhall, la Universidad de Nanjing, la Universidad Başakşehir de Estambul y el Leeds College of Music de la ciudad de Leeds. Bueno, y por aquí también tenemos una cantidad bastante importante de reviews publicados por la prensa, una selección. Todos muy, pero muy, muy halagüeños con el estilo y la música de este muchacho. Nos quedamos con algunos, así un poquitito a la pasadita, Ha dicho una prestigiosa publicación online, un disco muy recomendable para aquellos que se preocupan por el destino de la guitarra de jazz. Dice uno, a ver algún otro, inconfundible el bello y expresivo sonido de la guitarra del líder, que permanece en la memoria mucho tiempo después de escucharlo. Un gran álbum, dice una publicación alemana. La escritura, para terminar, la escritura de Ohlendorf combina la accesibilidad con la sofisticación musical, dice The Jazzman, otra muy prestigiosa publicación. Bueno, con este último creo que lo pinta, en muy poquitas palabras, lo pinta el muchacho y a su música, ¿no? Muy bien, nos vamos a ir hasta dentro de pocas horas en nuestra salida en vivo de Alrededor de Medianoche. Juan Carlos Preus, con la presentación del completo del día de hoy, Ananda Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Thank you.